buenas tardes. Empezamos con el buen hard rock madrileño de esta banda que se llaman Electric Flames. Y bueno, pues con este tema que se llama Lucky Break, que da inicio a esta sesión de tarde de buen rock and roll. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. De tercera, mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues aquí estaba esta careta de presentación de nuestro amigo Santi Pequeño Tarnasco, y precisamente hemos abierto con una banda apadrinada por esta plataforma, Electric Flames, formado a raíz de la separación de Hellbill en el año 2021, con la incorporación de Olivia a la voz y con la publicación de varios singles, entre ellos uno de los últimos que hemos escuchado, este Lucky Break. Tenemos previsto contactar con un par de bandas vía telefónica para hacernos eco un poco de lo que es la actualidad rockera en este, en esta mediados, finales de febrero de 2024. Y precisamente, buen hard rock con influencias muy clásicas, con toques modernos, con una producción excelente de Electric Alley, que están exprimiendo a través de los escenarios ese gran trabajo llamado Apache, y que el próximo 24 de febrero, este sábado, estarán actuando en la Sala Nazca y grabándolo, creo que para un CD y para un DVD en directo, así que es buena ocasión para ponernos al habla con Jaime Moreno, al cual llamaremos en un rato. Después sabremos un poco más de la actualidad de una banda de metal procedente del sur de Madrid, más concretamente de Fuenlabrada, y hablaremos con José Icarus de Icarus Dream, que tienen un nuevo single y que, bueno, pues les está costando, pero esperemos que pronto eche a rodar de nuevo este proyecto con incorporaciones. Ya conocimos el verano pasado a Víctor Camargo a la voz, pero también con un nuevo batería de 15 años, o sea que seguro que tiene muchas cosas que contarnos el bueno de José Icarus. Mientras tanto, te recordamos que estamos todos los martes, otra semana de rock, en el 107.5 de la FM de zona norte, noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores, también parte de la periferia, para todo el mundo en www.radioenlace.org. o buscando Radio Enlace, por ejemplo, en la aplicación TuneIn a través de tu dispositivo móvil. Ya sabes, de 7 a 8 los martes y de 4 a 5 de la tarde los miércoles en redifusión en asaltomataradiorock.com. y los sábados a las 12 de la tarde en el local del rock, localdelrock.com, con K. Pues escuchamos de Electric Alley, que actúan este sábado, como bien he dicho en la presentación. Pero bueno, pues yo creo que vamos a ir cambiando de planes porque Jaime pues no está disponible en estos momentos, así que vamos con la segunda banda invitada de hoy vía telefónica, que se llaman Icarus Dream. Y a ver si hay mejor suerte con José Icarus, y luego lo intentaremos con Jaime. Así que vamos con Icarus Dream, con un tema de su anterior etapa. Pues aquí estaba, de Icarus Dream, uno de esos temas. Ahora escuchamos de fondo el último single, Fuerza Ira, y estamos al habla con José Icarus. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Javi. José. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Ahora sí que sí. Vale. Había aquí un botón que no sé qué le pasaba, pues nada, pues para saber un poco las novedades de Icarus Dream, este pedazo single que habéis sacado, Fuerza e Ira, háblanos un poco de él, José. Me alegro que te guste. Pues nada, con mucha ilusión está compuesto. Pues nada, ¿qué te cuento de este single? Pues que hemos echado toda la carne en el asador, Javi. Uh-huh. Hemos intentado que se endurezca bastante el sonido esta vez. Sí, ya supongo que has notado la diferencia bastante respecto a los temas pues de la época anterior. Ha sido natural, tampoco es que lo hayamos forzado, simplemente que con la llegada de Víctor pues ya se endurece bastante y bueno, las guitarras están un poquito más uh-huh. crudas, más afiladas, que venía yo con ganas ya de afilar un poquito las guitarras. Uh-huh. Es un poco la onda que tenéis en preparación nuevos temas, aparte de este, ¿cómo es el planning del grupo? Sí, a ver, no hay nada preparado. Cierto es que los temas están ya, pues, la mayoría todos compuestos, como para ya sacar un álbum. Lo que pasa es que esta vez lo estamos haciendo así, como sabes, single por single, lanzándolo en las plataformas digitales, y luego, pues, como antaño, pues lanzaremos nuestro álbum querido. Pero sí, bueno, la línea va a ir todo en como lo que estamos escuchando en el primer single. Uh-huh. Yo lo definiría, bueno, tiene, o sea, es un metal moderno, pero sin dejar escapar las influencias de los clásicos del heavy metal desde siempre, ¿no? No sé cómo lo definirías tú, o si estoy si mi percepción no es correcta. Tu percepción por lo menos coincide con la mía. No sé si no es correcta o no, pero coincide con la mía. Estaríamos los dos equivocados. No, es que tiene que haber esas... Yo es que he mamado toda la vida, si se puede decir así, de esta música. Entonces, por mucho que quiera hacer otra cosa diferente, es que yo no quiero hacer otra cosa diferente, es lo que me sale en el momento, pero siempre tiro a mis raíces. Ya. Entonces, he bebido del heavy metal durante toda mi vida, desde que era un pequeñajo, pues eso no se va a quitar. Uh-huh. A ver, cuéntame, una clara influencia o alguien que esté constantemente en tu cabeza de los clásicos. De los clásicos. Uh-huh. ¿Tu grupo preferido o tu guitarrista preferido? Bueno, siempre digo lo mismo. Mi guitarrista preferido siempre fue Ingrid Malmsteen. Lo que pasa es que para no se muestra mucho quizás la música que de la banda. Quizás hoy sí que se muestre en mis solos muchas uh-huh. veces. Porque lo que hace este señor, pues no es, nosotros somos un poquillo más duros. Pero bueno, aparte de mi guitarrista preferido, pues también tengo otros muchos, como puede ser el ya fallecido Dean Van Darrell de Pantera, ajá. Dave Mustaine de Megadeth. Uh-huh. Estilos totalmente distintos. ¿Y alguien que te esté volando la cabeza ahora mismo de lo que escuchas? Hay que estar al día, supongo, ¿no? También para producir música y por el propio disfrute. Pues si te digo la verdad, ahora mismo, ¿qué te digo yo que estoy escuchando? Si es que estoy escuchando tanto el tema que estamos a puntito de sacar, uh-huh. ahora mismo tengo la cabeza solo en eso. Vamos, no me extraña, que a veces, a mí hace poco, tu amigo José Ramón me hizo una entrevista y también me pilló en algunas cosas, o sea que no me extraña, pero bueno. Te lo prometo, porque sí, intento estar un poco uh-huh. al tanto de todo y pues hombre, de así nacional he escuchado lo nuevo de Silvania, que me gusta bastante. Uh-huh. Mira, mi chica el otro día, bueno, hoy me ha dicho, perdona, esta mañana, que lo nuevo de Landeville también, intento no escuchar mucho metal español y pues eso es lo que, pero poquita cosa, porque es que ya te digo, estoy inmerso ahora mismo en lo que es ya terminando la grabación y poco tiempo me queda para más, pues el resto es para vivir. Oye, pero dices que intentas no escuchar metal español. Y, no, al revés, y, intento. Ah, que intentas escuchar. Ah, vale. Sí, todo lo que puedo es que intento estar un poquito al día de lo que, pues los compañeros, por llamarlo así de alguna forma, yo lo veo así, pues lanzan sus proyectos nuevos y tal. Leo, por ejemplo, me gusta mucho lo que ha sacado, lo diré ahora. Sí. Leo Jiménez estás hablando, ¿no? Sí. Ajá. Bueno. Que hay tendencia a endurecer sonidos, ¿no? También, por ejemplo, en el último disco de Ankara, el otro día se lo decía yo a uno de los miembros, digo, cada día soy más brutos conforme pasan los años, ¿no? ¿Es un poco la tendencia actual o cómo va el mundo del metal? Eso es lo cierto, nos estamos endureciendo con los años. Yo creo que sí. Antiguamente parecía que cuando pasaba el tiempo por una banda se iban volviendo más blanditos, pero ahora creo que está pasando pues todo lo contrario, vamos a lo burro, a más bruto. Bueno, pues hablando de este single grabado por Alex Vega en A Recording y luego también con la presentación de la banda también que está en YouTube, ¿no? De la banda que participó en esta grabación, José Torres, Jordi Troya, tú mismo, Víctor Camargo, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la parte musical y videográfica, ¿no? También con la supervisión del propio Víctor en el videoclip. Sí, él se encargó de todo, ya que se dedica a ello, pues tenemos esa suerte y se encargó de todo. Si necesitamos ayuda también de una chica, vamos, una mano, una compañera, y todo nos lo hicimos nosotros. Esa suerte que tenemos, hijo. Bueno, tú te lo guisas, tú te lo comes. ¿Es donde tenéis previsto trabajar las próximas canciones también con Alex Vega? Siempre. Es amigo de toda la vida, estamos muy contentos con el trabajo que hace. Ya produjo lo que fue mi primer, digo mí, porque fue más que nada mío, era un proyecto personal, el primer CD de Icarus Dream, y que luego se convirtió ya en banda, y ahora ya como banda pues seguimos trabajando con él, porque no concibo trabajar con otra persona a día de hoy, nada, ni me lo planteo. Y respecto a la letra, bueno, pues se trata un mensaje que siempre se ha lanzado del mundo del heavy, del metal, ¿no? La autosuperación, el hacerte fuerte ante los problemas, ante las dificultades. Es un poco la filosofía, ¿no?, de este Fuerza e Ira, ¿no? Fuerza e Ira, pues, trata de eso, de que, vamos, al final del día eres tú solo, el que tú tienes que, tú te lo guisas, tú te lo comes, por mucho que tengas ayudas, consejos, creencias, X. Al fin y al cabo, pues tienes que echarle tú lo que, pues los reaños suficientes para lo que sea y tirar para adelante, porque no queda otra. Pues es un mensaje que es necesario, ¿no? Yo mismo pues debo aprender de él y recuerdo mis tiempos juveniles, ¿no?, donde me daba fuerza, ¿no?, esos mensajes de autosuperación que venían de algunas bandas de rock. Sí, siempre me han gustado mirar mucho pues este tipo de temas, la verdad, que tienen ese mensaje que quiere la banda pues como transmitir, pues es lo que un poquito hemos intentado. Oye, que me he leído el currículum de vuestro nuevo batería, Lennon John Sharp, 15 añitos. ¿Cómo habéis contactado con él? Y háblanos un poco de su bagaje, que a pesar de la juventud ya tiene cierto bagaje, ¿no? Cierto bagaje, nos da mil vueltas a todos. Sí. Ha venido, es un huracán, el chico. Nada, pues es un chico que ya pues con sus 15 añitos que tiene, pues ha tocado ya de todo. Aparte de la batería, pues es un buen guitarrista que estuvo tocando la guitarra en el musical School of Rock de aquí de Madrid, que hace nada que terminó. Ha estado tocando pues con bastante gente conocida, loquillo, en el Palacio de los Deportes, en la Riviera. Bueno, es un chico que no le hace asco a nada, y todo lo que toca, pues la verdad, lo convierte en oro. Y entonces, ¿no sería sencillo ficharle o cómo fue? ¿Cómo fue el contacto? ¿Ya le conocíais en persona? ¿Cómo fue? El contacto, pues mira, fue pues de lo más normal del mundo. Como nos conocemos todos y siempre intentamos tener buen rollo. Es batería que salió hace, pues antes de que entrara Lennon a la banda, nos habló de él. Me habló a mí directamente y me dijo que contactáramos con otra persona para, vamos, lo que él quiera, batería de Debler, ¿vale? Entonces le llamé al chico y ya me estuvo hablando de Lennon, me puse en contacto con Lennon, en este caso con sus padres, al ser menor, y nada, muy bien, todo genial, una gente estupenda, trabajador el chico, una ilusión que nos come. Vamos, lo que si nos hacía falta algo, era Lennon. Y bueno, algo que os hace falta también es presentar las canciones en directo, ¿no? La nueva formación en directo. ¿Qué planes hay? ¿Lo estáis aplazando un poco? ¿Lo seguís llevando con calma? ¿Cómo va el proyecto? ¿O qué proyectos tenéis más inmediatos? Si por ganas, por lo menos, si lo que me conoces es que yo es que me muero ya por pisar un escenario y por estar delante de la gente y derrochar ya vatios, ¿sabes? Que la guitarra ya es que suene atronadora. Pero esta vez queremos hacer las cosas, si puede ser, un poquito con calma, ¿sabes? Con un poquito más de calma y cuando tengamos todo preparado. Ten en cuenta que es que, por ejemplo, ahora Lennon, aunque el chico se pone las pilas muy, muy rápido, pues como el que dice, acaba de entrar a la banda. Entonces tiene que aprender para dar un buen bolo, un concierto en condiciones, no solo son los temas nuevos, tiene que ir aprendiéndose pues todos los temas anteriores y pues eso conlleva un tiempo. Y queremos que cuando Carlos Dream, esta nueva era de Carlos Dream, presente concierto, pues conciertos, pues en la medida que nosotros podamos, así de claro te lo voy a decir, marcar la diferencia. Bueno, pues esperamos con ansia. Mientras tanto, ¿en qué estáis trabajando? ¿Nuevas canciones? Pues ahora mismo ya tenemos, pues te lo digo ya, tenemos grabado el segundo single, y ya están las voces, que es lo último, como sabes, que se graba. Aunque mira, te voy a contar una cosa. Yo tengo que volver al estudio porque hay una cosita que se me ha quedado, que siempre se me ocurren cosas al final. Y voy a grabar un par de arreglos. Pero vamos, el tema está terminado, calentito ya para salir. Muy bien, pues José, te tenemos que despedir porque ahora tenemos que hacer otra llamada telefónica a otro compañero y bueno, pues esperando que siga esta dinámica de trabajo y que pronto veamos más canciones en las redes y bueno. Muy pronto, y una detrás de otra. Esto no acaba nada más que empezar. Bueno, pues vamos a escuchar entero el tema Fuerza e Ira y con eso nos despedimos de ti y esperando verte muy pronto. Pues muchísimas gracias por invitarme y un saludo a todos los oyentes. Gracias, Javi. Gracias a ti. La noche ocultará. Vamos con nuestro siguiente invitado, con Jaime Moreno. Jaime, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por recibirme. Buenas tardes. Bueno, pues la verdad que sé que la semana pasada estuviste por aquí, por Madrid, pero mi agenda me impidió recibirte. Claro, y claro. Bueno, sí, sé, pero sé que sois una banda que habéis despertado en los medios un gran interés, ¿no? En los medios que estamos aquí en Madrid habéis despertado un gran interés. Yo no sé si eso se ve correspondido por el público, supongo que sí. Cuando planeáis un concierto en la Sala Nazca, que ya es de mediano aforo, ¿no? Pues efectivamente, Javier, estamos en ello, estamos en el plan, intentando currarnos toda esa parte que en nuestros 10 años de carrera nos ha costado un poco más, que es el tema de la promo, de intentar que los medios se fijen un poco en nosotros y aparentemente en esta toma lo estamos consiguiendo porque la entrada va muy bien, estamos cerca de venderlo todo y bueno, el sábado se prevé una muy buena fiesta en la Sala Nazca, como tú me decías, y encima lo vamos a grabar, así que sí que pretendemos que sea un evento que deje huella, ¿no? Sí, sí. Bueno, Apache, que tiene ya un largo recorrido y, bueno, un trabajo que hemos disfrutado. El otro día yo digo, voy a recuperarlo porque lo estaba escuchando en versión digital y digo, pues si tengo la copia física, la copia de Apache, de Electric Alley, que yo creo que es un concierto ya, se podría decir, ya finalizando la gira, ya pensando en cosas nuevas, pensando... al grabar algo en directo, ¿suele ser el inicio de una etapa y el principio de otra, o simplemente que os cuadraba y os apetecía hacerlo ahora? Pues mira, es un poco las dos cosas, Javier, porque realmente nos apetece mogollón hacerlo. Llevamos, como te decía antes, son 11 años de carrera ahora, y habíamos planteado la idea de grabarnos un directo en varias ocasiones, pero nunca lo habíamos terminado de hacer, o lo hemos intentado hacer, pero han sido piezas las que hemos rescatado, nunca ha sido el show entero. Y ahora como que lo hacemos un poco por nosotros, por darnos el gustazo. También es verdad que llevamos un año y poco desde que salió Apache haciendo conciertos, han sido alrededor de 50. Y como tú has nombrado bien, es una forma de poner un punto y seguido para afrontar la grabación de este disco. Después de terminar de editarlo y demás, vamos a empezar, de hecho, a grabar otros temas nuevos en estudio, porque tenemos ya casi un disco entero compuesto y vamos a dedicarnos a ello, ¿no? Estoy viendo un poco la gira, ¿no? A base de pequeñas salas, lo cual lleva un trabajo enorme, ¿no? Porque no son muchas las salas que programan en las distintas ciudades, sobre todo en ciudades más pequeñas, y las ciudades grandes están copadas, ¿no?, durante los fines de semana. Un trabajo de pico y pala, ¿no? Veo aquí que después estáis el 15 de marzo en Vitoria, el 16 en Zamora, el 5 de abril en Orihuela, el 6 de abril en Barcelona, el 4 de mayo en Sevilla, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Sí, es un trabajo, como tú dices, de pico y pala, que llevamos... digamos que autogestionando desde el principio de la banda y bueno, gracias a muchos pequeños agentes promotores de diferentes ciudades que han visto que nosotros íbamos un poco a pulmón y que han querido ayudarnos a empujar, básicamente, pues hemos conseguido ir conquistando pequeñas ciudades, pequeños rincones de grandes ciudades, mejor dicho. Hacemos, como bien dice, salas de aforos de entre 150 y 400 o 500 personas. Digamos que el recorrido que hemos tenido en los primeros tres discos nos ha ayudado a hacer un pequeño diagnóstico de las 25 o 30 salas que podemos hacer a pulmón. Y por supuesto también tenemos la suerte de contar con promotores de ciertas localidades que cuentan con nosotros pues para festivales y para otros eventos que ayudan a que la banda no se quede quieta, ¿no? Es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque los festivales, que bueno, es un sustento muy importante para darse a conocer y también supongo que económico tocar en festivales, y veo aquí que desde mayo a noviembre no hay anunciado nada. ¿Tenéis previsto hacer festivales? ¿Los vais a ir anunciando o vais a tomar un pequeño descanso en el verano para reciclaros? Sí, bueno, hay unos cuantos festivales. De hecho, mañana se va a anunciar uno gordo, que no puedo decirlo todavía porque lo anuncian ellos, pero sí, mañana tenemos una noticia bonita. Va a haber varios en verano, y afortunadamente este está siendo el primer año de festivales un poco más importantes, como tú has dicho, el Resu, por un lado, y los que vienen ahora, bueno, pues están empezando a llamar a nuestra puerta, y eso es algo que nos pone muy contentos, porque es verdad que esto es una carrera de fondo, pero también es primordial que tengamos esos apoyos de actores tan importantes, ¿no? dentro de esta acción que es la música en directo, y estamos súper orgullosos de que esos grandes festivales o más medianos o un poco más pequeños, pues tengan ganas de contar con The Electric Alley, con nuestro rock and roll, que es real, que es un rock and roll de los que somos del rock de toda la vida. Pues hemos mamado de esto. Aquí no hay trampa ni cartón, aquí venimos a defender canciones, canciones hechas con el corazón, a contar historias de verdad que nos han pasado a todos los que estamos en la banda. Somos cuatro personas, tocamos dos guitarras, bajo y batería, y cantamos tres. Y esa es nuestra realidad, y esa es la que queremos compartir con la peña que viene a vernos, ¿no? Eso yo creo, vamos, yo no he tenido la oportunidad de veros en directo, lo estoy deseando, pero precisamente yo suelo apreciar precisamente en los grupos que son capaces de hacer buenos juegos de voces, buenos coros, de compenetrarse vocalmente, es un plus, ¿no?, a la hora de las actuaciones en directo. Ganan mucha riqueza los grupos en directo con este tipo de enfoques, ¿no?, de enfoques vocales. Sí. Estoy contigo totalmente. Desde mi infancia he seguido siempre, bueno, pues coros y temas de música soul, gospel, gente que ha hecho cosas simplemente con sus voces, con el instrumento de su voz. Y siempre había soñado con tener alrededor a un grupo de personas con quien hacer esto, ¿no? Quizá con demasiada ambición, porque, hombre, a mí me encanta todos los grandes, pero hemos intentado robar lo mejor de los grandes y de las bandas de hard rock y de rock 80, 90, que utilizaban todos estos apoyos vocales para intentar construir canciones que tuvieran ese intento de impacto, por lo menos, ¿no? Entonces, a la hora de grabar y a la hora de ensayar y demás, yo soy un tío muy muy pesado y muy constante con mis compañeros, intentando que mejoremos un poco siempre en el tema vocal, porque cada uno con su instrumento es muy aplicado ya. Uh-huh. Así que a mí me toca esa faceta de pulsar ahí, de apretar, y estoy muy contento con eso. Uh-huh. El tema del inglés irrenunciable. Hay bandas que han dado marcha atrás, es una cuestión irrenunciable. Bueno, yo no creo que sea irrenunciable, simplemente The Electric Alley es un proyecto que nace gracias al blues y al rock que nos llegaba cuando éramos un poco más jóvenes, más pequeños, de la radio de Rota, de la radio de la base de Rota, una radio americana que nos nutría de ese aire americano, de ese aire rock real, nacido allí, y bueno, nosotros empezamos a creernos aquello porque estábamos en casa y escuchábamos esa radio y aprendíamos a imitar esos acentos, ¿no? O por lo menos pretendíamos aprender a imitar esos acentos, Y a mí en concreto me dio la locura de ponerme con el inglés desde muy pequeño. Y bueno, sí que empecé a escribir, empecé a leer mucho gracias a mis profesores a escribir en inglés. Y creo que es una fórmula más, más adecuada para lo que hacemos nosotros, pero yo también escribo canciones en castellano y no, para mí no es irrenunciable el inglés, solamente es un canal con el que expresar emociones de una manera, y creo que creo que lo conseguimos de una manera satisfactoria. Supongo que eso os habrá facilitado, ¿no?, al hacer giras que habéis hecho por Europa. ¿Eso lo habéis tomado como una inversión, o ha sido realmente rentable girar por Europa? O bueno, es un disfrute, ¿no?, el poder mostrar tu música a distintos públicos, ver cómo reaccionan, no sé, cómo lo habéis tomado vuestras salidas de territorio español. Pues lo hemos afrontado con mucha potencia en los sentidos. ¿A qué me refiero? Es una fórmula para conocer mucho más de la industria en otras fronteras, ¿no? Como bien has nombrado. Para mí ha sido fundamental poder hacer negocios en otros países. Negocios, me refiero al negocio de la música, porque al final la oficina somos nosotros. Y nosotros hemos tenido que tratar con promotores franceses, alemanes, eslovacos, eslovenos, suecos, en fin, con multitud de personalidades que todos tenían en común con nosotros el amor al rock and roll. Y nosotros hemos ido, por supuesto, a enseñar nuestra música. Ha sido una inversión con retorno, afortunadamente con retorno. Hemos hecho cuatro giras en total por Europa y Reino Unido. Y bueno, los viajes largos siempre los hemos planteado con una tasa de retorno para que la inversión previa en promo y demás tuviera ese resultado, ¿no? Y siempre pues tocando mucho. El secreto ha sido también que hemos estado a lo mejor un mes de gira, 30 días, y hemos dado 27 conciertos o cosas así, ¿sabes? Entonces, muy poco tiempo parado, mucho tiempo en carretera y mucho tiempo tocando. Y al final ese trabajo duro, ese pico y pala que nos ha inspirado siempre pues algunas bandas americanas de amigos y de compañeros que lo llevan haciendo mucho tiempo, inspirados pues no sé, en Blackberry Smoke o en Robert John and the Wreck, que son fórmulas que bandas americanas que trabajan con Teenage Head Music, que es la promotora que nos ha estado ayudando a nosotros a montar las giras en el resto de Europa. Y bueno, ese es un poco el modus operandi que hemos intentado seguir para que nos conozcan en el resto de Europa, ¿no? También. Bueno, pues ya solo queda, porque no tenemos más tiempo, emplazar a la gente al próximo sábado 24 de febrero en la Sala Nazca, en la calle Orense, en Metros Nuevos Ministerios, también cerquita a Santiago Bernabéu. 15 anticipada, 18 en taquilla, y bueno, que también toda la información que no has podido contar y las entradas para este bolo están en la de vuestra página web de electricalley.es, ¿no? Es correcto, sí. Prometemos una noche de rock and roll inolvidable. Es un sábado, sé que hay un mogollón de eventos en Madrid, pero si de verdad te gusta el rock and roll y quieres apostar por lo que viene, que lo que viene es bastante tangible, vente a la Nazca, cómprate tu entrada y nosotros ponemos el resto. Bueno, pues con All the Way, uno de los temas de Apache, quedamos emplazados a esa cita. Jaime, gracias por haber estado hoy en otra semana de rock. A ver, mil gracias por recibirme y un abrazo muy fuerte. Igualmente. It doesn't matter. Pues que ya nos queda poquito, que aparte del concierto de Electric Alley, aquí en nuestra agenda, que os prometíamos en las redes sociales, tenemos el miércoles 21, no, pasamos al viernes 23, en Revy Live estarán Cableados con la despedida de su guitarrista Marcos García y Niño Muñeco. Estarán en Revy Live, 10€, anticipada 15 el mismo día del concierto. Sábado 24, Rulo y la Contrabanda estarán en La Riviera, Pan y Mayo en Cadabra y Obús, fin de gira del 40 aniversario, estarán también con la premier del documental en la Sala Soco, con la premier del documental de esos 40 años de historia de esos grandes que son Obús, aparte del concierto de Electric Alley. Y nos vamos a una sesión vermú el domingo 25 en el establo de Mejorada del Campo, un lugar muy pintoresco, muy interesante, donde se puede disfrutar de una barbacoa y de actuaciones en directo. Pues ahí estarán nuestros amigos de Experimento Milgram, abren las puertas a las 13 horas y el concierto a las 2 de la tarde. Pues llega la hora de emplazarte a la próxima semana, al próximo programa, de despedirnos. La próxima semana tenemos a otra buena banda de hard rock, Pólvora, desde Valencia, que estarán aquí en el estudio. Y bueno, pues que en el extra del podcast, dado que hoy no nos ha dado tiempo a pinchar mucha música, estrenamos un single de Quique M., llamado La Cara de la Muerte, y con una producción de Iñaki Wojo Antón, guitarrista de Extremo Duro, de Platero y Tú, y también de sus propios proyectos. Así que con Quique M, solo para los oyentes que escuchéis el podcast. Ya lo sabéis, el podcast lo podéis escuchar en iVoox, en Spotify y en asaltomataradiorock.com. La semana que viene más. Gracias por la escucha. Amén. belleza y placer pueden caber en mi serenidad y poder. Brotan casi sin querer y vuelven para desayunar. Cada día la alegría de desafiar las mentiras que me cuentan, ya da igual. Pero no puedo por menos de desconfiar. Pronto habrá que rendir cuentas a la cara de la muerte que flota delante de mí. La cara de la muerte flota delante, delante de mí. La cara de la muerte flota delante de mí. La cara de la muerte flota delante, delante de mí. Que me avisa de que está tan bien. Me saldrá de ver que le den. De momento estoy contento. Dentro de mi Edén presente va a doler. Pero súbete a esta nube y déjate querer, que ya no va a volver. Ya lo sé, te lo juro que lo intento. Tengo que dejar de proyectar todos los fantasmas de tu ausencia. Últimamente no sé cuánta belleza y placer